cuerpo te tiembla la pita y te chorrean las venas. Otra vez te enroscaste y hasta el gato empeñaste. Y ahora estás re duro, duro, duro. Y ahora estás re duro, duro, duro. Hola. Capitán Coyote, buenas noches. Hola, Sergio. No me aguantás dispeso, ¿no? ¡Duro, duro! Anote, anote. Dale volumen, basura. Te perseguís con la gorra cuando vas a cobrar. Empeñas una gitata, mira, mira. Y ahora estás re duro, duro, duro. Y ahora estás re duro, duro, duro. Hola, Reinaldo. Agitando la avispero. Los malajoneros, los bichos de mi vieja, que mandaron de echar.